Una canción ideal para el verano está Un domingo en Santa Pola de la banda Nureyev, con la que hemos empezado la presente edición de Intangible 23. El nombre del grupo Nureyev está sacado a su vez de una canción del grupo también aragonés El Niño Gusano. Y estos Nureyev, que a veces se hacen llamar Proyecto Nureyev, dieron sus primeros pasos en verano de 2011. Ese mismo año terminaban un primer EP, La leyenda del esquimal, que fue elegido como mejor maqueta de ese año por la revista Mundo Sonoro en su edición de Aragón. Aunque hoy día la distinción entre maqueta y disco oficial, cuando no hace falta una casa de discos para sacar un álbum y la calidad de sonido tiene el mismo nivel que un lanzamiento profesional, pues quiero decir que esa distinción ya pierde un poco su sentido. Y ahora mismo Nureyev parece ser que están preparando un segundo EP. Si siguen por la misma dirección que en el primero, habrá que estar muy atentos. Y un último dato, trabajo, La leyenda del esquimal, del que hemos escuchado la canción Un domingo en Santa Pola, lo publica el sello catalán La Gramola y también está disponible en la página de Bandcamp del grupo. Y entonces empezamos a hablar ya de nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23. Ya sabes que está dedicada a versiones. Normalmente ponemos simplemente la reinterpretación de una canción más o menos famosa a cargo de artistas del Netaudio. En este caso vamos a poder comparar el original y la versión. Empezamos con el primero, es este Orgasme de los valencianos Horchata Sound System. Challenge from Orgasme es una de las canciones del tercer álbum 3.0 de los valencianos Horchata Sound System. Hemos puesto esta canción hoy aquí porque recientemente una banda amiga, como es 121 decibelios, ha versionado este mismo tema y aparece en el EP 3.1 de Horchata Sound System, esta versión que vamos a escuchar ya de Orgasme a cargo de 121 decibelios. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre. Y como te adelantaba antes, esta vez hemos podido comparar el tema original con la versión correspondiente, primero escuchando Orgasme de Horchata Sound System, que aparece en el álbum 3.0 de esta banda de Valencia, y luego con esta reinterpretación más rockera del mismo tema a cargo del grupo 121 decibelios. Y la versión aparece en el EP también de Horchata Sound System titulado 3.1. Y entonces tenemos que comentar que 121 decibelios es un trío compuesto por Albert Belda, Ramón Marrades y Víctor Moya. Y asimismo, esta versión de Horchata Sound System se grabó hace nada, en el mes de junio, en unos estudios de Valencia. Bueno, pues esta edición de Intangible 23 va a estar marcada por varios reencuentros con artistas que ya han sonado anteriormente en el programa. Por ejemplo, la Ukulele Clan Band. Esta es su canción About a Chamaca. Let me About a Chamaca es la historia de una mujer que mató a su hombre sin una pistola. Debe ser toda una femme fatale. Y esta es una canción de los Ukulele Clan Band, incluida en su EP de debut de 2011, que también se tituló About a Chamaca. Después aparecía el álbum The Sun, El Sol, que nos presentó en su día nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Y ahora mismo Ukulele Clan Band andan grabando un nuevo trabajo para el cual pusieron en marcha una campaña de crowdfunding o micromecenazgo a través de internet. Parece ser que funcionó bien y podrá ver la luz ese tercer disco de la Ukulele Clan Band. Y hace ya bastante tiempo pusimos aquí en Intangible 23 alguna que otra canción de la banda rusa Hospital, que trabaja con el sello Mimonot Records. Vamos a fijarnos ahora en su álbum When the Trees Were Higher, cuando los árboles eran más altos, para rescatar el siguiente tema, Hard and Heavy. Slide out. hard and heavy, duro y pesado. Esos adjetivos no encajan del todo con el sonido de este grupo ruso, Hospital, pero es cierto que esta sería una de las canciones más animadas de su álbum When the Trees Were Higher, que nosotros sepamos el único lanzamiento del sello Mimonot en lo que llevamos de año. Esperemos que la gente de Mimonot vaya recuperando el ritmo, porque desde hace mucho tiempo se habían convertido en toda una referencia del pop rock hecho en Rusia. Y tenemos que recordar que este álbum vino precedido del single Time Will Tell, también publicado por Mimonot, y de esta manera Hospital confirman la promesa que habían puesto sobre la mesa con dicho single. Este es un cuarteto liderado por Egor Vernikov, proceden de una pequeña ciudad al este de Rusia, pero se mudaron a Moscú. Seguramente allí tienen más oportunidades para difundir su música como merecen. Y entonces ahora damos el salto a Estados Unidos, de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Es el cantautor Pete Lund y este es su tema Back from 91. After the storm put the lights out, a frozen moment all alone. No birds, no phones. A silent row of homes, no tracks in the roads yet. Still no place to go. No clouds, no shows. Snow provides the white. Black is up to what's left over and lost. Colors everything. Bereaved still walks around hand in hand with memory. The two together quite a pair. Arrive at despair. Replays. Never. A menudo las canciones de el estadounidense Pete Lund tienen un tono nostálgico y esta Back from 91 sigue esa misma línea. Podemos simplemente remitirnos al último párrafo de las letras. De vuelta desde 1991. Pensamientos de hace media vida. No hay nada más triste que lo que se ha ido. Y el tiempo nunca se puede rebobinar. Bueno, pues este es un tema que Pete Lund grabó hace pocos meses, entre marzo y mayo, con la ayuda de Mark Garrison a la batería y los teclados. Ya sabes que Pete Lund no tiene colgados en su página de Bandcamp discos al uso, sino canciones sueltas. Y ahora te vamos a presentar a la banda de pop japonés OK No, con su canción Golpea tu cimbal. OK No es un trío japonés, compone la música el artista de Yokohama, Sho Ueno, y luego le acompañan Redham y Akio Kano. Hemos escuchado la canción Golpea tu cimbal del álbum de debut de OK No, y esta es una buena muestra del pop efervescente y desenfadado del grupo. De vez en cuando hacen incluso incursiones en el hip hop y todo su repertorio tiene ese aire un pelín cabaretero. Además, gracias a OK No, nosotros hemos descubierto el sello japonés de música pop Sasakino, que ha publicado sus dos discos, este homónimo de 2011 y uno más reciente que aparecía hace escasos meses. Y ahora ya nos tenemos que poner un poco más serios porque toca presentar la canción en directo, segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Este es el grupo Do Make Say Think de Toronto, interpretando su tema Raid Shoele en un concierto del 14 de octubre de 2004 en San Francisco. Thank you. Desde los años 90, Canadá ha dado lugar a toda una fértil escena de bandas de post-rock, entre las que hay que incluir a Do Make Say Think, en activo desde mediados de los 90. Y Do Make Say Think han protagonizado nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23. Era esta Rage Shule, interpretada en un concierto del 14 de octubre de 2004 en San Francisco, Estados Unidos. Y estamos ya en los últimos minutos de esta edición del lunes de Intangible 23. Vamos con la canción I Try, lo intento, de Tallahassee. Tallahassee es un trío de Nueva Inglaterra que intenta ampliar los horizontes del rock de raíces. Hemos escuchado su canción I Try, incluida en el recopilatorio del colectivo cultural de Rhode Island Ash 220. Ya la semana pasada te presentábamos dicho lanzamiento y escuchamos una canción de la banda Boo City. Y para terminar, hoy aquí en Intangible 23 nos decantamos por una pequeña rareza, esta canción Rodent Squelch Coffee Beans de Almiki. Ya estamos terminando en el programa de hoy. Hemos escuchado la canción Rodent Squelch Coffee Beans del álbum Mozambique vía Angola, un lanzamiento de Almiki que puedes encontrar dentro del catálogo del sello virtual Rack and Ruin Records. Y tenemos por tanto que despedirnos. Esta ha sido una edición de Intangible 23 que puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que tenemos la dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com y también nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.